Recuerdo de esos ratitos que pasamos entre amigos hablando de esto un poquito. Que pasamos entre amigos hablando de esto un poquito. Y su propia experiencia para que lo entiendan todo, pero en buena convivencia, para que lo entiendan todo, pero en buena convivencia. Con distintos caracteres y también distinta edad, el momento se nos pasa y no que puede andar el vecino.